enfrentar esta situación. De partida, solicitar que la dirección del trabajo pueda desplegarse para los efectos de poder asesorar a los trabajadores. Lo segundo, se nos ha pedido también que podamos aportar redes de abogados pro bono que también puedan colaborar en esta situación.